En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Ya sabes, a través de nuestro grupo de comunicación, puedes escucharnos en el 101.4 en la radio convencional, en Teleelche en Radio Marca, también a través de TuneIn Radio o en nuestra app teleelche.es. Y puedes también vernos en la gran pantalla en Teleelch y, por supuesto, en nuestro portal multimedia teleelch.es. Bienvenido y muy buenas tardes. Hoy es martes y 13 de junio de 2017. Se cumplen 9 días desde el descenso a Segunda División B del Elche Club de Fútbol y el Consejo de Administración no ha dicho ni una palabra. A día de hoy tampoco hay movimientos en cuanto a la planificación deportiva, que se sepan. Recordamos que en estos momentos el club está sin estructura deportiva, sin director deportivo, entrenador ni jugadores. Jorge Cordero y Vicente Mir se apuntan como dos de los mejores colocados como director deportivo y entrenador respectivamente. Recordamos que Vicente Mir, exjugador del Elche en los años 90 y entrenador del filial, ya hizo tándem con Vicente Parras, al que se le ha ofrecido ser segundo entrenador y podrían volver a repetir, pero en la primera plantilla. Vicente Mir, que recordemos, con el Real Murcia viene de jugar el playoff, se ha quedado a las puertas de la última eliminatoria y el año pasado se quedó pues a un partido del ascenso, fue el Cádiz el que ascendió, entonces dirigía al Hércules. Nino, en una entrevista sincera y emotiva, afirmó anoche en A Todo Gol en Teleelch que el descenso ha sido el golpe más duro de su carrera y que es como si se le hubiese muerto un familiar. Total. Total, se me pone todavía los pelos de punta. Ha sido muy duro porque he tenido la desgracia de ascender y descender con el Tenerife, de ascender y descender con Osasuna, pero este ha sido mortal. Este ha valido por 5 golpes seguidos. Creo que, ya lo he dicho muchas veces, esta es mi casa, llevo 20 años aquí en Elche, desde los 17 años, seguirá siendo mi casa, viviré en Elche. Y al final, cuando sientes de verdad las cosas, pues la verdad que duelen mucho. Y yo lo decía, he metido una semana muy mala, los que tengo alrededor me conocen, que bueno, es como si se te hubiera muerto un familiar y no sabes cómo ha sido en 2 meses. Pero bueno, toca levantarse, seguir tirando hacia adelante y no queda otra. Pero sí, ha sido un golpe muy, muy duro. Nino, que reconocía que fue también muy duro ver cómo la afición les increpaba, pero que les entiende y que les pide perdón con mayúsculas. En cuanto al rifirrafe que tuvo Armando con unos aficionados, Nino ha sido taxativo y ha dicho que hay que agachar la cabeza, tragar y callar. El cañonero de Vera dijo que tiene una deuda con el Elche y que su primera opción es el Elche Club de Fútbol si es que le quieren. Sería el único equipo en Segunda B donde jugase, ya que tiene ofrecimientos de Segunda División A. Estaría con el Elche dispuesto a jugar en Segunda B. Bueno, en otro equipo no me plantearía ni siquiera. A día de hoy me diría que sí, porque bueno, al final es lo que siento, tengo una deuda con el Elche y es lo que quiero. Así que bueno, hay que esperar, ver el proyecto y saber si el Elche cuenta conmigo o no. También depende de la otra parte. Y en esa tesitura hay otros futbolistas, aunque todos han quedado liberados por la famosa cláusula, o al menos prácticamente todos.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Siguen pasando los días desde que el Elche dejó el fútbol profesional, la segunda división, y todavía sigue sin haber nombres y apellidos del nuevo proyecto. Ya sé que muchos, un porcentaje sobre todo de los que más protestan, piden la dimisión de este consejo de administración, que desde luego no tiene pinta de que se vaya a marchar ni que vaya a dimitir. Por vergüenza torera, evidentemente lo deberían hacer, lo dijimos mucho antes del descenso y lo seguimos diciendo. Otra cosa es que vaya a suceder. Las personas que te han traído hasta aquí no son precisamente las idóneas para ilusionar en un proyecto ya de por sí tremendamente desilusionante como es la segunda división B, pero llega un momento en el que ya no puedes seguir vendiendo ruina, en el que tienes que abandonar el luto. Yo ayer decía que ya era el día cero del primer kilómetro del nuevo Elche para segunda división B, y bueno, pues independientemente de que estén estos o no estén, lo que hay que hacer ya es un proyecto porque empiezan a escaparse futbolistas. Pero 9 días después del descenso a segunda división B, todavía no hay director deportivo, todavía no hay entrenador. ¿Qué nombres se apuntan? Pues el de Jorge Cordero, que está dentro de la Secretaría Técnica y es uno de los tres hermanos Cordero, y además esta persona jugó en el Elche, si no recuerdo mal, en la temporada 98-99, si no recuerdo mal, creo que era un extremo derecho, y es hermano de otros corderos de apellido. Uno está como director deportivo en el Cádiz, Jorge está en la Secretaría Técnica y Pedro está en el Lorca Deportiva intentando el ascenso a Segunda División B. Evidentemente todos ellos afines a un tal Quique Pina, que seguro que no suena, y que coincidió en su etapa con el actual presidente Diego García, precisamente en el conjunto gaditano. También entre las opciones que se barajan como entrenador, dentro de ese retrato robot de entrenadores que estén especializados en la segunda división B, que la conozcan bien para intentar meter al equipo arriba desde el principio, ya sabéis que desde el pasado lunes os comentábamos los tres nombres de Claudio Barragán, Vicente Mir y Eloy Jiménez. En los últimos días está tomando fuerza el de Vicente Mir, que se desvincula del Murcia una vez que se ha quedado a una eliminatoria del ascenso. Fue fichado por el Murcia a mitad de temporada, lo metió en playoff, pero sin embargo no ha podido conseguir ese ansiado ascenso del Real Murcia. La verdad es que el drama para la comunidad murciana, porque sus tres equipos van a estar en más representativos, van a estar en segunda B. Uno que estaba en segunda A, que era Lucán de Murcia, descendido, y luego dos, Cartagena y Murcia, que no han podido ascender, y eso que han jugado el playoff. El Cartagena perdió contra el Barça B y el Murcia contra el Valencia Mestalla. Vicente Mir, que también sabe lo que es, y todavía más doloroso, perder un playoff en la última eliminatoria contra el Cádiz, precisamente, hace un año y medio entrenando al Hércules, al que cogió también a mitad de temporada, lo clasificó para jugar el playoff y quedó en la última apeado en la gran final. El Cádiz fue el que ascendió. Un Cádiz que esa temporada que ascendió ha sido esta, en la que ha jugado en segunda A, y ahora el Cádiz también se ha clasificado para jugar en segunda, a ver si lo digo, el playoff de ascenso a primera división. Por tanto, Vicente Mir se apunta al mejor colocado, un tándem que podría ser y que tiene todos los visos de repetirse, lo fue en el filial con Vicente Parras, y que ahora podría serlo en el primer equipo en segunda división B. Vicente Mir, que recuerdo, para los más jóvenes, que estuvo, si no recuerdo mal, en la temporada 92-93, 93-94, en aquellas dos temporadas en las que el Elche coincidió pues con los Jesús de Huerta, Capón, los Puch, en fin, eran aquellos tiempos de segunda división B. Vicente Mir era un delantero que venía del Valencia, él y José Miguel Torres, si no recuerdo mal, un central, y Vicente Mir, que era un media punta delantero, que jugaba muy bien de espaldas a la portería. No era un hombre con mucho gol, pero que sí, bueno, pues jugaba en esa media punta y recibía muy bien de espaldas a la portería, y era un jugador destacado en esa segunda división B. Bueno, pues veremos si en las próximas horas, imagino yo que tiene que haber novedades. También es cierto que a nivel institucional, por lo que vamos indagando y tenemos entendido, se siguen produciendo algunas reuniones a nivel de accionistas para intentar aglutinar el máximo número de paquete accionarial y bueno, pues provocar en este caso una junta extraordinaria de accionistas que se tiene que producir por el tema del convenio de acreedores, ahora, aunque con el descenso a segunda B, pues vamos a ver cómo queda esto, como digo, para intentar provocar la salida de este Consejo de Administración. No será sencillo, evidentemente, porque tiene el beneplácito de uno de los mayores accionistas a nivel individual, que es el expresidente José Sepulcre, que ya dijo públicamente y sin ningún tipo de tapujo que iban a hacer un equipo competitivo, en fin, que él se estaba encargando. Por tanto, difícil y complicado cómo los accionistas minoritarios no se unan y consigan, pues a través de una moción de censura, provocar en una junta extraordinaria de accionistas un cambio en el Consejo de Administración. Pero lo curioso del caso es que el Consejo de Administración, el presidente del Elche, Diego García, el día del descenso en Cádiz, dijo públicamente en nuestros micrófonos que al día siguiente o al otro se reunían para ya tomar las directrices, y en 9 días no ha habido ni una comparecencia pública, ni una palabra para decir qué es lo que van a hacer, qué es lo que piensan, sobre todo también de no tener precisamente el apoyo mayoritario o al menos de los aficionados que han protestado pidiendo una y otra vez su dimisión. A todo esto, anoche uno de los futbolistas más carismáticos del equipo, yo creo que el jugador bandera y franquicia del Elche, que ha vuelto a ser el mejor con su rendimiento, hasta la primera vuelta era Pablo Hervías, pero se le fundieron los plomos y Nino, pues como la hormiguita, pasito a pasito y golito a golito, pues ha marcado 13 goles, 12 en Liga y 1 en Copa. Por desgracia, en los últimos meses, 2 últimos meses, faltaron sus goles, pero claro, no se lo vamos a pedir todo a él, habrá que pedírselo también al resto del equipo. Lo digo porque al final es un futbolista que a sus 37 años ha vuelto a calcar los números de cuando tenía 27 o 25. Cuando se fue del Elche hizo 13 goles antes de irse al Levante y jugó 40 partidos. Exactamente lo que ha hecho en esta temporada. Ahí el que habla es el verde. Un Nino que reconocí anoche en esa entrevista en la que se le veían lágrimas en los ojos en algunas de las respuestas, que para él ha sido el golpe más duro de su carrera. Total, total. Se me ponen todavía los pelos de punta. Ha sido muy duro porque he tenido la desgracia de ascender y descender con el Tenerife, de ascender y descender con el Osasuna, pero este ha sido mortal. Este ha valido por 5 golpes seguidos. Creo que, ya lo he dicho muchas veces, esta es mi casa, llevo 20 años aquí en Elche, desde los 17 años, seguirá siendo mi casa, viviré en Elche, y al final cuando sientes de verdad las cosas, pues la verdad que duelen mucho. Y yo lo decía, me he tenido una semana muy mala, los que tengo alrededor me conocen, que bueno, es como si se te hubiera muerto un familiar y no sabes cómo ha sido en 2 meses, pero bueno. Toca levantarse, seguir tirando hacia adelante y no queda otra. Pero sí, ha sido un golpe muy, muy duro. Un golpe muy duro, sí, señor. Se le nota que lo está pasando mal. Por cierto, una rectificación, para eso ahí tenemos a Jorge Alquite, que efectivamente entre los murcianos se me ha olvidado contar, quizás por la falta de, pues eso, de práctica en Segunda División B, el ascenso del Lorca, del Oya de Lorca, que de la mano de David Vila, aunque ahora no va a seguir, una pena para el Lorca. El Lorca también está en segunda división, bueno, ha subido a segunda división A, es decir, la plaza que ha perdido el Lucán de Murcia por la que representa a los murcianos con el Oya de Lorca. Seguimos escuchando a Nino, le preguntamos bajo su punto de vista y las argumenta cuáles son para él las causas del hundimiento del equipo. Para mí hemos tenido muchas conversaciones hace 8 o 9 partidos porque teníamos mucho miedo de que esto podía pasar. El equipo ha tenido muchas reuniones, más suaves, más fuertes, en el vestuario, todos los sitios, buscando soluciones de cara a lo que podía suceder. Pero no sabría decirte un porqué. Problema vestuario no ha habido en ningún momento, dejarlo claro. Creo que el vestuario siempre ha estado unido y siempre ha querido lo mejor. Yo creo que ha sido todo tema deportivo que el equipo, los últimos 8 o 9 partidos, ha caído en picado, no sabemos el por qué, pero se pueden juntar muchas cosas de mentalidad, de miedo, de exceso de tener una responsabilidad importante, de que el equipo no arrancaba, de haber un cambio de entrenador y los dos primeros partidos perder el minuto 93 con él, contra rivales directos. Ha habido un cúmulo de circunstancias de que el por qué no lo sabemos. Segundo equipo máximo más goleado de la categoría. Son muchos acondicionantes que te llevan a estar desgraciadamente donde estás hoy. Nosotros no hemos sido capaces de ganar dos partidos consecutivos en todo el año. Son muchos, hemos estado en mitad de la tabla todo el año, ni que sí ni que no. En el momento que los de arriba no acertáramos de cara a portería, lo íbamos a pasar mal, y así ha sido. Ha sido muchos motivos que desgraciadamente te lleva a estar hoy, a día de hoy, en la situación en que estás. Pues para él, esas son, las causas entre comillas, porque la verdadera no hay una sola. Yo creo que es un cúmulo de muchas. Y le preguntamos para él, que es un hombre que habla muy claro, ¿quiénes son los culpables? Primero los jugadores. Creo que lo primero los jugadores, porque son los protagonistas, son los que saltan al campo y el campo no engaña, el verde no engaña. A partir de ahí, creo que hay muchas responsabilidades a nivel de cuerpo técnico, a nivel de club, a nivel de lo que rodea todo el Elche, que también influye. Creo que para lo bueno tenemos que sumar todos y para lo malo tenemos que estar todos y decir que también somos los responsables. Y creo que gran parte es nuestra, la responsabilidad es nuestra del bajón físico y que no hemos dado el rendimiento, el último parte de temporada, no hemos dado el rendimiento de la categoría. No hemos sido capaces de ganar un solo partido. Eso es muy complicado. Pues sin pelos en la lengua. Por momentos le recordaba yo a Nino que llegaron a jugar un fútbol pues que en segunda división no es muy habitual. Pero claro, han sido en la balanza muchos más datos negativos, muchísimos más, que esto. Ese contraste, ¿cómo lo ve él? Total, creo que es una pena. Esta no es la respuesta, sino esta. Como bien dices, a lo largo de los meses creo que el equipo por momentos jugaba un fútbol que no era de la categoría, Por momentos encajaba goles de decir, madre de Dios, qué facilidad encajamos goles. Son muchos motivos que te pones a analizar, creo que es el momento de analizar lo que ha pasado esta temporada, que te dicen que cuidado con letras grandes, porque dice que puede pasar esto. Mercado de invierno, creo que en el mes de enero, creo que el equipo se refuerza bien y cambia y hay más competitividad en el grupo, pero de golpe y porrazo se cae el equipo, no sabemos el porqué y es que no hay otra explicación. No hay otra explicación. Pues lo trata de explicar Nino desde su objetividad, porque cada uno evidentemente tiene un punto de vista y una verdad. Lo que escucháis ahora son los gritos. Le poníamos el documento con imágenes y sonoro a Nino anoche en el programa de cuando eran recibidos los jugadores al salir del autocar, donde fundamentalmente se oía mercenarios, había pancartas de directiva de dimisión. Y le preguntamos, ¿qué le parecía este recibimiento? Total, creo que es una pena, esto es muy duro, ¿no? Creo que todo jugador se quiere sentir querido, respaldado por tu afición y tener que ver todo esto, la verdad que es una pena, pero también es entendible porque, hay motivos para ello. Nosotros estamos cabreados, nos exigimos. Imagínate el aficionado lo que puede pensar o sentir. Así que no queda otra que darle las gracias a la afición, pedirle perdón con letras mayúsculas y un poco más. No se puede decir otra cosa. Pedirle perdón a la afición con letras mayúsculas. Le mencionábamos el incidente con Armando, que claramente se equivocó. Un futbolista no puede ir a la batalla con sus aficionados que están tremendamente decepcionados, molestos, desolados y todos los adjetivos que queramos poner. Seguramente nos quedamos cortos tras este descenso. Recordamos que Armando se encaró con un aficionado, se lo llevaron los miembros de la seguridad y le preguntamos a Nino una valoración sobre este hecho. Mira que, como bien dices, a mí se me cae el alma. Cada vez que paso por el estadio, van a mis hijos al colegio, se me cae el alma de decir lo que ha sucedido. Como bien dices, hay que respetar al aficionado. El aficionado siempre quiere lo mejor para el equipo, los sentimientos, y ahí solo queda, como bien dices, agachar la cabeza, seguir hacia adelante y poco más. Y bueno, el que quiera explicación, le das la explicación. Yo, por suerte, la verdad que bueno, que las muestras de apoyo son, la verdad que son muy fuertes, porque bueno, voy por la calle, tengo mucha gente que me conoce aquí en Elche, me siento muy querido y son todas muestras de apoyo. Siempre hay algún comentario que bueno, que te duele, porque al final somos personas y tenemos sentimientos y que queremos todo lo mejor para nosotros, para nuestra familia, para el club, para la afición, para todo el mundo, pero son momentos de tragar y callar, no queda otro. Momentos de tragar y callar, no queda otra. ¿Objetivo para la próxima temporada? Es que creo que otro objetivo no hay. Creo que la exigencia del Elche va a ser estar entre los primeros sí o sí, porque es el Elche, y aquí la afición o la ciudad o todos no consideramos que esté dando vueltas por la segunda división B muchos años, porque sería un desastre total. Y así que creo que el proyecto, el objetivo debe ser hacer un equipo competitivo y llegar a la segunda división mínimo lo antes posible. Así que no queda otro objetivo que es ese. El que todos entendemos, jugar a ganador. Decía Nino que quiere despejar la mente para tomar decisiones y que le está costando mucho asimilar que el Elche va a estar en segunda división B. Sí, sí, así es. Me cuesta todavía asimilarlo de que el Elche está en segunda B. Y de lo que es la segunda B, como bien dices, y gracias a Dios llevo muchos años entre segunda y primera división. La última vez que fue hace 18 años con el Elche. Y no sabe decirte mucho más, así que bueno, a descansar, a pensar y a decidir. La última vez que él estuvo en segunda B fue precisamente con el Elche, cuando empezaba a marcar sus primeros goles, aquel de Melilla, en el penúltimo partido del playoff que fue medio ascenso. Desde entonces el Elche estaba en la élite, hasta ahora. ¿Le gustaría quedarse en el Elche, aunque sea segunda división B? Estaría con el Elche dispuesto a jugar en segunda B. En otro equipo no me plantearía ni siquiera. A día de hoy te diría que sí, porque bueno, al final es lo que siento, tengo una deuda con el Elche y es lo que quiero. Así que bueno, hay que esperar, ver el proyecto y saber si el Elche cuenta conmigo o no. También depende de la otra parte, evidentemente. Está muy claro, dispuesto a jugar en segunda B solo con el Elche y lo que quiere ver es si cuenta con él. Dice que tiene una deuda con el Elche. Yo le preguntaba si es el Elche, si la deuda la tiene él con el Elche o el Elche con él. Bueno, a ver si ahora sí. Creo que por este mazazo que me he llevado tengo una deuda. La verdad que por lo menos intentar estar otra vez con el Elche. Y por lo menos el día que lo deje, que se quede en el fútbol profesional el Elche, que es el mínimo donde se merece. ¿Y tiene ofertas ya de otros equipos? Bueno, lo que te vuelvo a decir, creo que seguro que salen opciones. Gracias a Dios todos los años hay opciones. Conozco a muchos entrenadores, a mucha gente que me respeta y sabe lo que puedo dar en un terreno de juego. Yo ahora mismo lo que te digo, quiero descansar, la mente sobre todo, tema físico, pero tengo el corazón que me tira más que la cabeza, que es mi primera opción, va a ser el Elche, tranquilamente, sabiendo lo que es la categoría y sabiendo lo que vamos a sufrir durante una temporada. Yo creo que ahora mismo lo que te digo, tranquilo y a esperar. Poco hay que añadir. Su corazón le tira más que la cabeza. Su primera opción es el Elche Club de Fútbol y tiene una deuda con la entidad. Una segunda B que se espera muy dura. No olvidemos, campos pequeños, ratoneras, algunos de césped artificial. Es lo que se va a encontrar el club. Así es. Ahora mismo al Elche. Yo ahora mismo no pertenezco a ningún equipo, desgraciadamente. Es lo que va a esperar. La categoría es muy complicada. Espera, como tú dices, césped artificial, campos pequeñitos, poco juego, efectivos. Fútbol complicado. Fútbol difícil. Y también difícil, se le ponía un nudo en la garganta y se emocionaba y se le saltaban las lágrimas cuando le recordamos que hace un año llegaba al Elche con la ilusión de jugar por ascender, que es la verdadera espina que le queda a Nino, y se le nota en sus palabras. Bah, Increíble, la verdad que es complicado. Se me saltan las lágrimas porque es complicado. Es una pena. Hubiera dado cualquier cosa por volver con el Elche a primera división. Pero cualquier cosa. Desgraciadamente no me quedan ya muchos más años para poder estar ahí con ellos. Pero bueno, esto es como la vida. La vida hay momentos buenos, momentos malos. En lo deportivo igual. Y desgraciadamente me ha tocado vivir esto, que no me lo esperaba en ningún momento, como he dicho antes. Se emocionaba y además nos emocionaba a todos porque es uno de los nuestros, sin duda. Es de los que se nota que aman la franja verde y el color blanco. ¿Qué le dicen su mujer y sus hijos en estos momentos? Al final, bueno, mucha gente. Mi mujer, mis hijos no se lo esperaban tampoco en ningún momento. Veníamos para estar o montar ya nuestra estabilidad aquí en Elche, tanto mis hijos como mi mujer, con la familia. Y de momento te encuentras con esta situación tan complicada que no es fácil de digerir. Y bueno, también muchos mensajes de amigos, de que saben lo mal que lo he pasado y lo mal que lo estoy pasando, muchos ánimos y bueno, no queda otra que, como digo, curar la herida lo antes posible y mirar hacia adelante, no queda otra. ¿Se ve con cuerda para seguir? Al final, no es que lo diga yo, sino que lo dice el campo. Cuando yo me fui de aquí hace 10 años, metiendo 13 goles y jugando 40 partidos. Y no vuelve después de 10 años, mete 13 goles y juega 39 partidos, más 2 de Copa del Rey. Al final, lo que no engaña es el verde. Todo lo que digamos fuera del terreno de juego, hay a gente que se le da mejor que a otros, pero al final el respeto te lo ganas en el campo. Y yo a día de hoy me encuentro bien físicamente, solo me falta que mentalmente esté fuerte. Pues ni una coma voy a añadir a esa respuesta. ¿Se ve cambiando de equipo a estas alturas? Bueno, como te digo, una situación complicada a valorar y veremos lo que se decide. No, me costaría, la verdad que me costaría. Como te he dicho antes, vine a casa, vine al Elche teniendo otras opciones, bien de quedarme en Pamplona, de irme a Córdoba con Oltra, de irme a Huesca, pero decidí que era mi momento y lo que yo quería, tanto para mi familia como para mí, que era volver al Elche. Ha salido todo muy mal. Y bueno, ahora mismo lo que me planteo es descansar y sobre todo la mentalidad, intentar cambiarla. Sobre la opinión que tiene de la crispación social que se vive ahora mismo en torno a la entidad, de aficionados pues pidiendo de manera multitudinaria la salida del Consejo de Administración, las distintas facciones, las guerras de guerrillas, en definitiva de la fractura social, ¿qué opinión tiene? Creo que ayudar no ayuda en ningún momento. Creo que al final un club de fútbol, sea el Elche o cualquier club, necesita una estabilidad, una unión entre afición y club y buscar soluciones. En ese momento buscar soluciones, creo que el Consejo ya sabe lo que piensa la afición y a partir de ahí hay que unirse y no dejar morir al Elche. Todos queremos al Elche, todo el mundo quiere lo mejor, la ciudad quiere lo mejor, así que hay que buscar soluciones y hacer un equipo competitivo. Esté quien esté o sea quien sea, así que bueno, lo único que vale es que el Elche el año que viene esté peleando entre la parte de arriba con un equipo competitivo y con mucha fiabilidad, ¿no?, en ese sentido, así que bueno, vamos a esperar y es momento de buscar soluciones, como te digo. Pues qué razón tiene. Se necesita la unión, la estabilidad. El Consejo ya sabe lo que opina la afición. Hay que hacer un equipo competitivo, esté quien esté. Yo creo que no pueden ser palabras vacías que queden en el olvido. Las está diciendo no un referente en activo, una leyenda en activo, que eso es lo difícil hoy en día. Sobre la segunda división B, ¿habría que firmar solo jugadores de segunda B o también de segunda división A? Yo creo que un poquito de todo. Creo que hay que tener una base importante de jugadores que saben lo que es la categoría, y jugadores que te pueden aportar esa diferencia, ¿no?, a la hora de jugadores de partidos importantes, de la categoría, de transmitir pues bueno, esa unión, de hacer grupo. Yo creo que un poquito de todo. Creo que al final hay que buscar un equilibrio entre lo que es segunda B y segunda. Pero está claro que jugadores de segunda división bajar a segunda B es muy complicado. Es muy complicado. Y buscar jugadores que estén comprometidos con la causa, ¿no? No venir a Elche a vivir de lujo un año y adiós y hasta luego, ¿sabes? Al final hay que buscar un equipo comprometido y que sepa de la exigencia que va a haber y de la exigencia que tiene el club para volver otra vez a la segunda división, pero ya. ¿Cómo afina Nino con el paso del tiempo? Yo recuerdo las primeras entrevistas hace 20 años y, bueno, pues era normal, era muy jovencito, muy tímido, introvertido, sin haber perdido parte de esa personalidad, pero es que ahora afina mucho, jugadores que vienen aquí a vivir de lujo. Aquí tienen que venir, lo ha dicho, jugadores comprometidos. Y yo le decía, ¿de verdad el jugador vive demasiado bien en Elche y puede ser una de las causas? Dos, y que bueno, no esperaba... A ver si ahora lo escuchamos. Pero esa sensación la tengo desde hace muchos años ya. Esa sensación no es este vestuario, sino los otros 8 años que estuve aquí, todo el mundo se va diciendo lo mismo. En Elche se vive muy bien. No sabemos si es mejor o peor para el futbolista. Porque hablas de otro sitio, ostras, es que hace mucho frío y tal. No sé, ¿sabes? No sé si es mejor o peor, pero la realidad es esa. No sé si eso te hace relajarte o no, pero bueno, es la realidad. Pues la auténtica realidad. Y la última, pues que ojalá no fuera una despedida, sino un hasta luego, que se quedase esta próxima campaña. Dos, y que bueno, no esperaba en ningún momento despedirme así, porque no era lo que deseaba en ningún momento. A partir de ahí, todos queremos lo mejor para el Elche, que se busque soluciones y que salga un equipo competitivo de cara al año que viene. Yo espero que no sea una despedida, que sea un hasta luego de Nino. Yo espero que también, pero en el fútbol nadie esperamos este momento y ha llegado, desgraciadamente. Pues la última frase suena a despedida, pero ya os digo yo que él, si el club quiere, él va a hacer lo posible por quedarse aquí en Segunda División B, no mover su casa, esta es su casa. Su familia es de aquí y desde luego el amor a los colores que tiene el Elche no lo tiene por ningún otro club, aunque tenga evidentemente un cariño muy especial a Pamplona, donde estuvo 5 años, o a Tenerife, es absolutamente normal. Pero esta es su casa de siempre y además aquí tiene una espina y, como decía, una deuda que le gustaría saldar, al menos devolver al equipo a Segunda División A. Hasta aquí hemos llegado. Abro escaparates y enseguida continuamos con toda la programación de Teleelch Radio Marca. Mañana más, recuerda, a partir de la 1:20 aquí en Teleelch Radio Marca. Hasta luego. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre, Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso.